Jueves 10 de enero. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Génesis 4, versículo 9. Asesinan de varios disparos a una luchadora social, líder feminista afroamericana en Brasil. Un adolescente roba un celular y lo matan a golpes los vecinos. Matan por la espalda a un joven de comunidades originarias. La muerte de mujeres y niños asesinados a golpe o de otras maneras por sus parejas o padres está a la orden del día. Bombardeos y violencias en diversas partes del mundo. El hambre es un problema mundial. El cambio climático avanza de manera imparable y los gobiernos parecen no tomar nota. Estas y otras noticias igualmente alarmantes y trágicas son las que aparecen en la prensa oral y escrita en el tiempo en que escribimos estas meditaciones. Pero nosotros no somos afroamericanos, ni adolescentes ladrones. No tenemos nada que ver con la violencia de la guerra, ni siquiera con la familiar. No somos de comunidades originarias y del cambio climático no tenemos la culpa. ¿Será que la pregunta de Dios a Caín tiene algo que ver con nosotros? ¿Tengo la obligación de pensar en estos temas como propios? ¿Tengo la obligación de cuidar a mis hermanos y hermanas? El seguidor de Jesús debe salirse del individualismo, comprometerse con la dura realidad que está llevando a la creación toda la destrucción y dentro de ese contexto cada uno es mi hermano y hermana. Recordando las palabras de Mateo 25, debo ocuparme de cada ser que pasa a mi lado. Dice una canción que hemos cantado muchas veces, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están? Allí están y tienen frío, allí están y tienen hambre, luchan por vivir. Una reflexión de Doris Arduin y Germán Silkstra para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.